Primero y principal, las guardias para atender los reclamos de urgencia están, ¿sí? Están trabajando. Esto quiere decir que los centros de abastecimiento norte, sur y este, los trabajadores están, están en su lugar de trabajo brindando el servicio de agua, ¿sí? Los trabajadores que están en las plantas de tratamiento de líquidos cloacales, perdón, están trabajando, porque si se paran las bombas se colapsaría más la red de cloaca y ahí sí tendríamos problemas. Con eso incluido los camiones que están de guardias por las urgencias, que también están saliendo, donde estamos atendiendo los reclamos y haciendo los partes, porque eso, como nos sacan la oficina de reclamos, así que los partes los tenemos que hacer ahora nosotros. Eso también está. La guardia de agua también está trabajando. Tenemos todos los partes correspondientes, así que no, estamos muy tranquilos. Después, con respecto a los que preguntaba Fabricio de las empresas que contratan, nosotros no estamos en contra de que contraten empresas, para nada. Porque ante la situación que estamos hoy en Santa Rosa, a nosotros nos ayudan para darle solución a los vecinos. Pero una cosa que contraten a una empresa que tiene todos los elementos, otra cosa que contraten a una empresa que no tiene nada para trabajar y donde utiliza los elementos de la Dirección de Agua y Saneamiento. Eso quiere decir personal, maquinarias, materiales y combustible. Eso es otra cosa distinta, ¿sí? Porque nosotros tenemos bien claro que nosotros trabajamos para la Municipalidad de Santa Rosa, no para la empresa que ellos contratan.